y continuamos con la mano bien arriba, más arriba. Dale, para dale. Los pibes, para las pibas, gracias por el aguante. Gracias por hacer este sueño en realidad. Grabando en vivo para toda la vagancia, para los pibes, para las pibas. Pero ahora, córtame, córtame porque suena. Suena el bajo, y suena el bajo, dale, suena el bajo. Y se retumbe, y suena el bajo, y suena el bajo, guacha, suena el bajo. Este tema es parte de lo primero desde la calle, lo que vos conociste. Y suena, y dice así, escucha. Si no le contesto. ¿Qué pasa? Si no le contesto. Y como dice, a ver. Si no le contesto, se desespera. ¿Por qué? Ahí piensa que con otra estoy haciendo lo que la hacía ella. Ea, como tu novia la flashea. ¿Por qué? Ay, cuando con la mía yo estoy guacha, no quiero más. Y la agitamos con la mano bien no, arriba y dice no más. Tú te sentías bien segura, bien segura de mi amor, si te olvido. Y que nadie manda en mi corazón. Ahora me pide amor. Y ahora me pide amor. Y no que no. Y no quiero. Lo que le di ya se acabó, dale. En las palmas arriba, en las palmas arriba, vamos. Y esto es desde la calle, en la calle. Porque ahora bailan los pibes. Estamos con la mano bien arriba haciendo así, así, así. Súbale, que súbale, que súbale, que súbale, que súbale, que súbale. La manito ahí. Súbale, que súbale, que súbale, que súbale, que súbale, que súbale. La manito y como dice que se escuche.